Ahora. Un, dos, tres. Con ustedes, José Rafael de León López. Y Marcia Beatriz Rodríguez, y le vamos a hablar del derecho de autor y la licencia común. El derecho de autor y licencia común en el día, eso es lo que estaremos hablando en el día de hoy, y es acerca de la propiedad industrial, las licencias y las consideraciones para el diseño de cursos virtuales. Veremos los conceptos relacionados con la propiedad industrial o derecho de autor y las distintas licencias que se pueden introducir para proteger los trabajos. De igual forma, tenemos como contenido temático la introducción, la propiedad industrial o derecho de autor, las licencias y el diseño de un curso virtual. Se entiende por derecho de autor como un contrato entre los autores y la sociedad. Un contrato que otorga un derecho exclusivo por tiempo limitado sobre las creaciones de una forma que incentiva la creación de obra para la sociedad. Asimismo, teóricamente se fomenta la capacidad creativa de los autores, sobre todo en obras artísticas, literarias y científicas. Los derechos de autor, como el copyright, que es el término anglosajón, significa más o menos lo mismo. Es un código napoleónico de derecho contractual que se conoce con el término de derecho de autor, básicamente. La propiedad industrial. Es lo que conocemos como derecho de autor, y este se puede clasificar en dos grandes grupos que Marcia nos va a comentar a continuación. Tenemos los morales, ¿verdad?, que no se pueden ceder, o sea, son derechos o licencias que no se pueden ceder, y los patrimoniales, que se pueden ceder y se descomponen en dos bloques. Estos bloques son el bloque de explotación, que implica lo que es la reproducción, distribución y transformación de las obras. Y tenemos el de remuneración, que implica lo que es alquileres y copias de los mismos. Los derechos morales no prescriben nunca. Los derechos patrimoniales pueden pasar al dominio público. De igual forma, tenemos lo que son las licencias. Existen diferentes licencias para proteger las creaciones intelectuales, que vamos a definir a continuación. El copyright es el derecho legal de un autor que obtiene por el resultado creativo de un trabajo original, y es una forma de protección garantizada por la ley. También tenemos el copyleft, que es de dominio público, y la licencia creativa común, que nacen para compartir y reutilizar las obras de creación bajo ciertas condiciones. Estas autorizan al autor al uso de su obra, pero la obra continúa estando protegida. Ok, con relación a las licencias creativas común, podemos hablar de cuatro condiciones. Una es el reconocimiento. Esto implica que el autor permite copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente las obras y realizar obras derivadas. En este caso estaríamos hablando de traducción, adaptación, entre otras acciones, y hacer de ella un uso comercial, siempre y cuando se cite el autor. Esto es reconocido básicamente como atribución al autor, el cual implica tener siempre el reconocimiento del autor original. Sin derivadas. Esto implica que el autor no permite generar obras derivadas. O sea, se crea el documento y ese es el que se mantiene de por vida, a menos que el autor decida él mismo hacerle cambio. Está también la condición de no comercial. Esto implica que el autor permite que la obra no se utilice con fines comerciales. O sea, se quede como la decisión del autor de que se mantenga para préstamo u otras condiciones. También está la condición de compartir igual. El autor permite copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas, pero bajo la misma licencia. Y atendiendo a esto, tenemos que las licencias son todas las que tienen el derecho fundamental de redistribuir la obra con fines no comerciales y sin modificaciones, bajo el tipo de licencia Creative Commons. Una licencia contractual, especial o sin derechos reservados también permite que el autor decida su derecho sobre las obras y elegir cómo sus creaciones pueden llegar al público libremente. Ok, hablando de lo que es el uso de la licencia creativa común y las obligaciones o implicaciones que con ella se tienen, cuando el usuario decide utilizar una obra con una licencia creativa común, se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones de la licencia establecida por el autor. En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia creativa común, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa, en este caso por un usuario de licencia creativa común, el autor le podrá demandar tanto por la infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento de lo establecido en el contrato, ya que la licencia crea un vínculo directo entre el autor y el usuario que ya se ha convertido en licenciatario. De igual forma, y llegando a la parte fundamental que nos corresponde en este curso del ITLA, es el diseño del curso virtual. La creación y producción de contenidos para cursos virtuales no es así de simple. Este requiere una verdadera labor de planeación, diseño y desarrollo, amparándonos en los aspectos pedagógico, curricular, institucional, editorial y gráfico. Además de esto, también una organización de la información en base a análisis y síntesis de la misma. La creación y estructuración clara de los contenidos es parte de las consideraciones que debemos tener en el diseño de curso virtual, y esto implica lecturas, actividades de aprendizaje, ejercicios, tareas, exámenes. Además, es recomendable la elaboración de contenidos originales, todo con el fin de crear un curso que contenga los elementos necesarios para propiciar el aprendizaje de los alumnos en la modalidad virtual o en línea. Debemos crear los contenidos respetando el derecho de autor. Como ustedes estuvieron en el día de hoy, Marcia Beatriz Rodríguez y José Rafael de León López. Muchas gracias. Gracias y hasta luego.